Bueno, esto es muy muy breve, un simple ejemplo de algo de lo que vamos a conversar a partir de ahora. Y me parece un tema originalísimo de las múltiples actividades que lleva adelante el MAPI acá, este museo ya emblemático que viene haciendo todo tipo de realizaciones. Nos está presentando ahora la presencia de una especialista, tiene un currículum impresionante realmente, la doctora Mónica Gudemos, que es licenciada en composición musical por la Escuela de Arte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Antropología de América, especialidad Arte Precolombino, Arqueomusicología por la Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia de América II, Antropología de América en la Universidad Complutense de Madrid, España, bueno, docente, investigadora, y esto sigue y es muy largo. Y la tenemos acá acompañada de Luis Vergata, que bueno, representa esta tarde, te mandó Facundo, ¿no? Sí. Es tu jefe en el MAPI. Bienvenida, un gusto que ande por acá. Muchas gracias por la invitación y por el interés en estas temáticas que, bueno, son extrañas para muchos, pero para mí sí, forman parte de una disciplina muy querida. Sabes que acá hay algunos grupos indigenistas y además también de músicos, de descendientes, de indígenas, y que en determinado momento, ya por el año 99, 2000, empezaron a hacer una especie de obtener instrumentos, ser un poco medio como luthier de los que lo veían, de antiguos grabados y qué sé yo, y se lanzaron a hacer una cosa muy muy interesante, ¿no? En una recreación un poco medio como propia, y ahí andan, y han grabado algún disco que otro, y esa sería un poco la referencia más inmediata que me viene, ¿no? Pero bueno, uno se pone a pensar que de ver estas especialización en universidades de Madrid, la de Córdoba, ¿no? Como que el tema a nivel académico, por decirlo de alguna manera, está muy avanzado, ¿no? Daría la impresión. No sé si hay muchas como tú en esta área, sí. Quizás no tanto. Muy avanzado, sí. Bueno, la investigación científica nos exige cada vez afinar más los modos de lectura, ¿no? Tal vez no sea una de las disciplinas de mayor difusión. Es básicamente interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque no solo analizamos instrumentos musicales, sino todo aquello que nos dé información sobre las manifestaciones musicales prehispánicas. El tiempo ha sido mucho, ha transcurrido muchos cambios de las culturas que originalmente, se expresaban a través de estos instrumentos y demás que nosotros estudiamos. No obstante, la información está. Hay que saber leerla, hay que ajustar el lápiz, la lente para llegar al dato, y desde la composición química de los materiales, el sonido, las estructuras, las representaciones, todos nos aportan datos, que es muy importante. ¿Cómo llegas al tema? ¿Por el lado de la musicología, de la antropología, de qué? Mezcla. Se llega desde todos lados. Yo empecé esta disciplina siendo estudiante de la carrera de composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, cuando ya me recibo y demás, me propongo visitar los museos y a ver qué había sobre información musical de culturas pasadas. Y bueno, empecé descubriendo para mí digamos la maravilla en representaciones, la calidad acústica particularmente, y una serie de datos que iban o daban por tierra con una serie de consensos respecto a la música. Primero eso, después el pentafonismo tan extendido, que es como que todos los andinos tenían un pentafonismo, o sea, escalas de cinco sonidos o tritonos, y resulta que, bueno, en el andar de la investigación hemos llegado a determinar más de 10 módulos de afinación perfectos, con un criterio y un concepto de sonido tan diferente al nuestro y al con líneas de, digamos, sofisticación realmente muy interesante. Es así que en una de las investigaciones de la cultura Wari, estoy hablando entre el 600 y el 900 de esta era, Wari. En Perú, particularmente entre la costa y la sierra de Perú, nos encontramos con 6 módulos de sonido que pudimos dar con ellos, o sea, de afinación, a través de análisis matemático, por ejemplo, analizando 180 pequeñas flautas de hueso, que sabemos, quienes trabajamos en arqueología, que no podemos producir sonidos con ellos, pero bueno, la información estaba y había que, de alguna manera, decodificarla. Pudimos hacerlo a través, bueno, de análisis matemático, correlación de Pearson, etcétera, etcétera, que son todas aquellas, por eso tú dices, si es desde la antropología, de la arqueología, claro, es de un conjunto. Una buena mezcla. Exacto, y bueno, son mecanismos de comprensión de esa información y estrategias, ¿no? Por eso es que es básicamente interdisciplinario. Tú citabas lo andino, ¿no? Y uno es un poco la primera referencia, ¿no? De una cultura por la vía de expresión musical que pueda mantenerse más o menos como fue en origen, ¿no? Esa sería la primera aproximación que tengo, porque ahí están tocando, están con el instrumento, ¿no? Están haciendo música, ¿no? Esa sería una primera base firme, digamos, de tener una idea de la expresión musical de esas culturas. No sé si comprendo bien a dónde quieres llegar. Yo trabajo particularmente, ¿no?, como referencia inmediata, yo trabajo mucho con las culturas actuales, ¿no? Tal es así que son nuestros colaboradores científicos de primer orden. Ellos nos entregan información que son fundamental para comprender ciertos aspectos culturales. Ahora, también se analizan, por ejemplo, pinturas rupestres, donde te encuentras representaciones de danzas, de músicos, de instrumentos musicales. Después, bueno, en las colecciones de museos te encuentras con una variedad realmente impresionante de material musical, decimos nosotros, no solo instrumentos musicales. Algunos instrumentos muy raros, ¿no? Y algunos con un diseño escultural fantástico, ¿no? Y bueno, que uno de repente tú haces sonido con eso, pero pero bueno, hay que escucharlo, porque claro, ya la imagen, ¿no?, parecía como que estaba representando otra cosa, ¿no? Y sí, bueno, hay, por ejemplo, flautas multifónicas que tienen varios sistemas acústicos en su interior y que tú soplando, y bueno, hay orificios de digitación por la cual tú a través de los dedos liberas u obtures y vas generando una variedad de producción sonora que realmente es muy interesante, muy significativa, que cuando lo entiendes en contexto cultural, ya sea en contextos rituales, en contextos ceremoniales, por ejemplo, el sonido ya alcanza una envergadura realmente importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Bueno, buenísimo. Estamos con la doctora Mónica Gudemo. Está también Luis Vergata del MAPI, que nos va a dar una idea de qué es lo que está haciendo esta mujer acá en Uruguay dentro de un rato. Ahora tenemos un informativo, pero después mismo seguimos conversando. Seguimos después, sí. Bueno, este era el instrumento del cual hablabas antes, ¿no? Seguimos acá con Mónica Udemos, a propósito de su presencia para este seminario. Yo decía, estaba mirando el programa y digo, es un seminario intenso, y está definido así, seminario intensivo. Son 10 horas, bueno, viernes, sábado, realmente. Pero era el instrumento multifónico, sí, este que nombrabas al principio, ¿no? Sí, Nelson, ¿no? Vamos a sumar a los oyentes en todo esto y explicarle que lo que estábamos escuchando son tomas de audio para análisis en laboratorio después de frecuencias, ¿no? Son para estudios acústicos. ¿Estás haciendo la música que se hacía con ni eso? Ni mucho menos. Además sabemos que manipular un instrumento de tantos años, en este caso de cerámica, hay que tener recaudos. Entonces se obtienen las frecuencias necesarias, se lo manipula lo mínimo posible y después, bueno, en laboratorio a través de los estudios acústicos puntuales sacamos todos los datos, ¿no? O sea, no se asusten. Trabajan que estos con instrumentos mucha digitalización, sonaban mucho ahí, mejor. Computadoras, No tanto, sí, bueno, buenos equipos de registro de sonido, por cierto, y después analizar qué tipo de posibilidades sonoras pueden haber tenido estos instrumentos. Además, este es uno de muchos que analizamos de este tipo. ¿Este es ¿no? el que tiene esa forma de este un humano? Este es antropomorfo, sí, una forma femenina, pertenece a la tradición Bahía Chorrera de la costa de Ecuador. Está más o menos también en el 600, el 700 DC. Y es importante porque nos llevó muchos años estudiarlas, porque no todas tienen el mismo sistema constructivo interno, ¿no? Es muy interesante. Hay otras formas, exacto, con otros sistemas, el sistema es el mismo, pero distintos. Otro sonido. Otros tonos, por cierto. Lo importante es que, no digo que sea una constante dentro de las culturas andinas, ni mucho menos, pero en estas flautas hay como búsquedas de una cierta microtonía allí, que es como un sonido rajado, le llaman algunos, que es un sonido muy próximo de otro, que produce como una fricción, como una dureza. Y eso es muy del gusto, digamos, aparente, cultural en estos pueblos. ¿Y eso se lo hacía con un sentido de música o con un sentido de escultórico? Bueno, hay preguntas que las respuestas quedaron en el tiempo, ¿no? Solo no podemos hacer cargo, digamos, de la información que las pruebas nos entregan o aquello a lo que podemos llegar por la investigación. Sí podemos decir, primero, de que los sistemas internos acústicos tienen una gran sofisticación. Es todo un sistema de canales de conducción del aire hacia esferas acústicas y que permiten que una sola flauta antropomorfa, en este caso, pueda generar entre 4 sonidos y 4 tipos de variedades de relaciones de sonidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que estos sistemas de producción sonora estén ubicados en el vientre de la figura femenina, nos da también toda esa posibilidad conceptual de interpretación de esto de fecundar el sonido a través de la interpretación, a través de la producción sonora propiamente dicha, ¿no? Entonces es increíble cómo llevaban un determinado simbolismo, por decirlo de alguna manera, a un diseño exacto. De un instrumento, ¿no? Eso por un lado a lo que podemos llegar, digamos, a pensar respecto de ellas. Ahora, que la mayoría se haya encontrado en zonas rituales y que hayan estado en un contexto ritual, también nos habla de una importancia, que nos habla de una trascendencia, no solo de los objetos, sino particularmente de su producción sonora. Entonces, que estas culturas busquen trascender anímicamente a través de la producción del sonido, ahí, digamos, tenemos uno de los indicativos de la importancia que el sonido tenía, y no solo del sonido, sino de un determinado tipo de sonido. Muchas veces nosotros somos inconscientes al escuchar tales o cuales sonidos o aplicamos distintos tipos de frecuencias para muchas cosas, y a través del estudio muy detallado de determinados productores sonoros de determinadas culturas observamos que había un cuidado muy particular en producir determinados sonidos en determinados contextos con determinadas frecuencias e intensidades, y eso nos habla de, bueno, la importancia social del sonido en estas una culturas. Cuestión este ritual, decías tú, pero también medio como ceremonial sería, ¿no? Sí, todo depende del contexto en el que estén aplicados, ¿no? Por cierto, en el ceremonial andino, uno de los trabajos que hablábamos con Luis hoy recorriendo el museo, que dicho sea de paso, es una obligación de todo uruguayo conocer, porque realmente es magnífica la propuesta museológica que tiene. Era que dentro de mis trabajos no solo analizamos instrumentos musicales ni pinturas rupestres, sino los circuitos ceremoniales actualmente que se desarrollan en la zona andina. Entonces, con las comunidades abordamos todo el recorrido del Valle de Urubamba, por ejemplo, en Cusco, estudiando al mismo tiempo con las fuentes etnohistóricas o las crónicas, y vamos viendo qué se conserva de aquello, cómo aquellas culturas utilizaban el espacio, ¿no? Es que está no muy desvirtuado con el correr del tiempo. Es que, digamos, ha interferido, digamos, otras culturas, ¿no? Otros sonidos. Y eso, por cierto, claro. ¿No? O sea, incluso nosotros en la jerga decimos ya todo está prácticamente cumbianizado, ¿no? Ah, ¿sí? Que es muy interesante. Pero no podemos hacer una traslación. Después del ritual se van a bailar, ¿no? Sí, lo que sí es que no podemos hacer una traslación y una relación directa entre lo que pudo haber sucedido en el pasado y lo que sucede hoy, ¿no? Precisamente. Pero hay una instancia a tener, digamos, un carácter por supuesto, por respetar el ritual, digamos. Por supuesto, incluso, bueno, te cuento algo, Nelson, que es muy característico estudiando una de las expresiones más importantes de danza en Puno, por ejemplo, en el lago Titicaca, en el sur de Perú, la choquela. La choquela es una danza muy interesante que ha sido una decisión social de que esa danza los represente como una de las manifestaciones más antiguas. Pero cuando uno hace el seguimiento de esa danza hacia el pasado, tiene ciertos indicativos. ¿Quiénes hablan de la choquela? Bueno, los estudiosos en la década del 80, del 60, hasta la década del 40, del siglo XX. Max Uhle, que es un investigador alemán, nos está hablando hacia principios de la década del 90, del siglo XIX, que también la va estudiando. Y después vamos a las crónicas, encontramos descripciones de ciertas danzas que podrían, establecerse determinadas líneas de relación con la choquela. Y lo más interesante, que cultores de estas danzas en la actualidad me dicen, mire doctorita, si usted quiere saber de dónde nosotros sacamos la choquela, lo que significa que hay toda una actualización por decisión social de algo que ellos creen importante para su identificación cultural, vamos a las pinturas rupestres, vea cómo usaban las plumas, vean cómo están, mire cómo hay, cómo danzan, cómo hacen el chacu de la vicuña y demás. Bueno, así nosotros danzamos. Y más de una vez para hacer la choquela que puede caer para la festividad de la Candelaria, no pocos danzantes visitan las pinturas rupestres como para cargarse de energía, digamos, y mantener o crear o actualizar una identificación cultural con el pasado a través de una danza que vaya a saber si tiene alguna relación con el pasado, pero ellos lo sienten así. Ellos lo construyen así. Entonces, está el legado en la piedra ahí. En cierta medida, y también nos obliga a ser cautos, ¿no? Porque muchas veces uno busca información de la choquela. ¡Uy, es milenaria porque esa venía de nuestros ancestros! Y uno hace un registro porque esto de la arqueomusicología no es sencillo, ¿no? Tenés que revisar periódicos, fotografías como las de Chambi, como le comentaba aquí a Luis. Bueno, y vas llegando y dices, pero esta danza empieza a generar y a ver movida un poco en la década del 60 del siglo XX, ¿entiendes? O sea, pero la información que también dan ellos es esa necesidad de identificación cultural con un pasado, ¿no? Como que necesitan aferrarse a ciertas creencias como identificación. Qué bueno. Estaba pensando en esto de las flautas, ¿no? Y uno cuando va a los sonidos andinos, yo qué sé, bueno, sí, están las flautas, están los pincuyos, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Pero estoy viendo, de acuerdo a las imágenes y a lo que es tu trabajo, que eso es muy superficial. ¿no? Hay cualquier cantidad de variedad de instrumentos, ¿no? Sí. ¿Te has encontrado con...? Nosotros esa variedad, nosotros le llamamos organología, ¿no? En el sentido de que varían las formas, varían los materiales, varían las búsquedas acústicas. Y dentro de determinadas especies instrumentales tenemos una gran variedad. Hay veces que tienes que analizar, como en el caso de estas flautas que te comentaba Wari, de huesos, uh-huh. por las cuales pudimos determinar los sonidos de afinación perfectamente determinados, que revisar más de 100 ejemplares. Y eso te va a llevar años de ver en qué museo están, ejemplares. Dónde están, y sí... Entonces, algunas colecciones... ¿Cuánto hace que estás en esto? Muchos años. Sí. Muchos años. Ah. Ese es así, y lo digo con, digamos, cierto orgullo, porque cada vez estoy, digamos, con mayor pasión, ¿no? O sea que estos 100 instrumentos, ya está, ya los conociste todos, ¿no? digamos, 100 instrumentos de una variedad. Claro. ¿Y con qué nos encontramos? Pues están las flautas, ¿no? Que un poco era lo sí, digamos, para decirlo de una manera... Tambores deben haber muchos, ¿no? Exacto, y bueno, pero, por ejemplo, los idiófonos, todos aquellos que suenan sin requerir la atención de parches, ni de soplo, ni nada, que, por ejemplo, pueden ser campanas, placas de sonido, bueno, todo... es maravilloso. Y por ejemplo le esas contaba caparazones, ¿no? También de animales, ¿no? Posiblemente uno de los últimos estudios que presenté aquí en el Congreso de Arqueología en Tucumán, que dicho sea de paso es uno de los eventos más importantes en Argentina respecto de los estudios de arqueológicos, presenté estudios acústicos sobre el sonido de objetos de metal, instrumentos musicales de metal, proponiendo otra manera de analizar la composición química y la construcción o sistemas metalográficos más allá de lo que en metalografía se utiliza, como por ejemplo el análisis químico, las composiciones uh-huh. químicas, por ahí destructivos, porque bueno, tienes que analizar el material por dentro. En el caso, digamos, nuestro, lo que proponíamos era que podíamos ver a través de la dispersión acústica en todo el cuerpo de un instrumento, por ejemplo una campana Santa María, en el noroeste de Argentina, podíamos observar, por ejemplo... ¿Y eso de qué antigüedad es? Y estamos hablando del 1200 más o menos de esta era, pero es uno de los bronces de mejor calidad, ajá. digamos, en Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de componentes de estaño, qué tipo de componentes de cobre y demás? Entonces, a través del sonido... y a través de las frecuencias puede saber si hay mayor o menor componente de estaño, por ejemplo, o mayor o menor componente de cobre. Y es muy interesante, o de otro instrumento, o de otro, perdón, mineral que pueda encontrarse. Y al mismo tiempo, si la distribución de esa aleación ha sido uniforme por todo el cuerpo del instrumento. Todo eso va a incidir directamente en la calidad y la cualidad del sonido. Qué bueno. Entonces decíamos, hay veces que no es necesario entrar por laboratorio un análisis metalográfico. A través del estudio de frecuencias, de calidad del sonido, podemos ver esas cosas, que por cierto no son ni definitivas, pero hay un aporte ya desde la arqueomusicología hacia esos estudios, por ejemplo, de aleaciones de instrumentos, ¿no? O, por ejemplo, entrando ya hacia la zona... Es decir, norte, no se hacía, no se fundía, digamos, no, de alguna de manera la campana manera. Y después probaban a ver qué sonido tenía, en ¿no? algunas culturas eso no, por claro. cierto. Por cierto. Además... cuando vas a producir un instrumento que va a ser golpeado para producir sonido, tenés que conocer muy bien los componentes químicos para que haya una resiliencia, o sea, para que no se quiebre, para que sea, digamos, vuelva a su estado natural y pueda ser percutido. Una campana tiene que tener, digamos. Eran tipos muy sabios. Lo y que las hacían, formas, y bueno, manejaron claro. moldes de varios cuerpos. Y hay todo vaciados a la cera perdida, y uno dice, caramba. Y todo eso hace a búsquedas de sonido. Más allá de la calidad de sonido, estamos hablando de, digamos, el nivel de una cultura. Ah, pero no te quepa claro. duda. No te quepa duda. Y saber que para estas culturas el sonido era cumplía una función social determinante, podríamos decir, ¿no? Entonces... Era casi imposible, ¿no?, que estuviera fuera de la ceremonia, del ritual, ¿no?, de la cosa espiritual o religiosa. Es que el sonido, ¿no?, es uno de los vehículos de expansión anímica quizás más directos, ¿no?, y más poderosos. Eso es lo que observamos nosotros en los rituales contemporáneos, ¿no?, en estas culturas. Y bueno... Entonces, y también vemos a través de ese tipo de calidad de sonido qué culturas pueden haber influenciado a otras, o grandes cadenas operatorias. Les comentaba a Luis allí y a una de las curadoras del museo lo importante que es, por ejemplo, he venido años diciendo, bueno, estas vasijas silbadoras proceden de tal lugar y de tal cultura, y después, ya haciendo el estudio finito allí, observaba que habían sido construidas en otro lugar, por otro pueblo, respetando la iconografía de la cultura que demandaba esa producción, y que la materia prima procedía a muchos kilómetros de allí, ¿no? Entonces hay todas cadenas operatorias en las que uno dice, bueno, esta vasija silbadora es moche. Sí, pero está integrando una gran cadena operatoria y esfuerzos y de tradiciones culturales, digamos, de muchos pueblos, ¿no? Había mucha relación. Por cierto... También se puede hacer, sí, esa lectura. Sí, por cierto. Tampoco... ser demasiados expansionistas, y sino que aquello que las pruebas nos vayan dando, por ejemplo, bueno, en una discusión muy interesante que se dio precisamente en el Congreso de Arqueología aquí en Tucumán, a través del sonido veíamos los porcentajes de plomo, por ejemplo, que pueda ser utilizado en un determinado cascabel. El plomo es malísimo para, digamos, la dispersión acústica en un objeto, ¿no? Y veíamos cómo algunas culturas habían copiado formas o habían sido influenciadas a través de formas, de usos, de instrumentos, no así de la composición de los materiales. ¿O por qué? Porque no tenían esa disponibilidad regionalmente. Entonces la producción de sonido es completamente diferente. Y así podemos definir estos mapas culturales en los cuales estamos trabajando a través del sonido, de cómo cierta tipología de cascabeles procede más de la zona de área Quimbaya o de más hacia el norte o llegar al occidente de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes que se puede llegar a través, digamos, del estudio del sonido. ¿Se podía concebir estos pueblos sin música, un poco de acuerdo a los estudios que vos venís desarrollando? Yo te haría esta pregunta, nos la haría aquí. ¿Podemos vivir nosotros sin sonido, no, sin música? Estamos de acuerdo. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Las culturas guaraníes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo relacionan el periodo de sus cosechas? ¿Cómo van con determinados cantos al maíz, ¿no? En sus cosechas, con sus sonidos. Como cuando, bueno, retiran lo que plantaron, también hay una ceremonia, todo es música. Como en la época de las misiones, si algo tuvieron que acogerse los curas jesuitas para ser atendidos, por lo menos, y para tener el respeto de esas colectividades, tuvieron que recurrir a la música, ¿no? Era permanente, ¿no? Y cómo trajeron aquellas partituras de los grandes creadores europeos, ¿no? Y los indígenas guaraníes iban y las aprendían y las ejecutaban, sí, allí, digamos. Hubo una relación cultural, digamos, toda relación cultural es interesante. Hay nacimientos nuevos de culturas, digamos, cuando dos se enfrentan, se encuentran. Y el sonido, obviamente, da manifestaciones de ello. Una de las cosas que más tiempo ocupo en esta investigación es ver, no qué tomaron, digamos, los pueblos prehispánicos del momento de la conquista, sino qué tomaron esos primeros, por ejemplo, sacerdotes y demás de estas culturas para comenzar a... digamos, a establecer niveles de vinculación. Siempre, ¿qué sucedió con la cuestión del lenguaje? Tal vez la relación haya llegado por este tipo de sonidos antes que por el lenguaje propiamente dicho, ¿no? Y vincularlos así a determinadas actividades ceremoniales. Bueno, vamos a una tandita, volvemos con algo más, redondeamos en la próxima. ¿Cuánto arranca este Luis? Decime. Bueno, los trabajos con ella, porque en realidad acá es una doble función, o sea, primero es una invitación que ella va a estar trabajando con nosotros para catalogar algunas piezas que tenemos para la próxima sala de música que la vamos a inaugurar en marzo del año que viene. ¡Qué bueno! Entonces va a estar... parte de su investigación y parte de lo que ha comentado y lo que resulte de los trabajos que hagamos con ella en estos días. ¿Origen de esa pieza, más o menos, así, general? Mira, lo dijo, son las flautas multifónicas de Bahía, de la parte, digo, de tradición Bahía Chorrera, de la parte de la costa ecuatoriana, pero bueno, inclusive posiblemente que aparezca alguna más. Son materiales del museo, digamos. Son materiales de la colección del museo, pero posiblemente haya alguna más que nosotros no identifiquemos como instrumentos, entonces parte de los... cometidos que tiene el museo es poder, ya tenemos todo el inventario hecho, la idea es catalogar y bueno, para eso tenemos la asistencia de diferentes especialistas a nivel, digo, lo hemos hecho con colecciones sobre grupos etnográficos norteamericanos con el Smithsonian y ahora lo estamos haciendo con Mónica en esta posibilidad. Y bueno, y se nos ocurrió que bueno, que podía estar muy bien, y yo de hecho ya escuchándola tengo un placer enorme de por toda la información que nos va a brindar, en hacer ya poder difundir conocimientos que evidentemente ella tiene por su larga trayectoria en dos días, que va a estar el seminario, va a ser un poco intenso, va a estar comprimido. Este viernes de 11 a 17 horas, ¿no? Ahí hay medio como un... No, el viernes es de 4 de la tarde hasta 10 y media, con un intervalo en el medio para no asustar a la gente, que es todas las horas de corrido, hay un pequeño intervalo. Y a la docente tampoco. Y a la docente también, es cierto. Y el sábado sí empieza a la mañana, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6, razón, a las 4 sí, de 17 a 19 y 30 el viernes, y de 20 a 22 y 30. Sí, será intenso, ¿no? De 20 a 22 y 30 un viernes, ¿no? Después el sábado sí, 10 y media a 13. Y después 14 a 16 y 30. ¿No? Ahora, no asustemos a los posibles participantes, no. Porque si bien es una carga horaria intensa, es ampliamente participativo, vamos a hacer análisis de material, vamos a ver muchos registros etnográficos y hay un, no son monólogos ni disertaciones, ni mucho menos, sino que esto se plantea más como clases abiertas en las cuales, podamos canalizar las inquietudes de los asistentes. Uh-huh. Bueno, muy bien, ahora redondeamos un poquito más, pero está. Lo importante es que sepan que el seminario está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina, ya el viernes, y con la presencia de Mónica. Sí, y para eso es importante, perdona un segundito, que cualquiera persona interesada en querer realizarlo, lo hace comunicándose con el museo al 2916-9360 o directamente presentándose en la recepción o en nuestra página web www.mapi.uy. Ahí va. Pausita y redondeamos. Bueno, estas eran las trompetas. Sí, vuelvo a insistir a nuestros queridos oyentes. Los sonidos que obtenemos son para estudios para acústicos. Tener una idea, claro. Exacto. Y para los, son de laboratorio. ¿No te viste tentada nunca en tu faceta musicológica de querer ejecutar alguna melodía o algo? Pero por supuesto, pero con reproducción. Pero con reproducción. Lamentablemente, digamos, se armó esto como muy rápido, si no hubiera traído en la computadora todas las reproducciones con los sonidos, que eso también es muy interesante, porque hay que tener mucho cuidado con el material arqueológico. Esto es una trompeta natural. ¿Natural por qué? Porque... ¿De dónde es? Esta es peruana. Es muy interesante porque tiene toda una... decoración chavín, es muy importante, es pre-inca, realmente antiquísima, está sobre un Strombus galeatus, realmente bellísimo, es una especie, digamos, de concha marina, y es muy interesante porque fue una de las primeras investigaciones con las que empecé allá cuando era estudiante, en la que ahí veía yo la música, lo importante que es tener conocimiento musical para el análisis de estos materiales, porque se publicaba de que la mayoría de estos instrumentos, de estas trompetas, porque las hay naturales, hechas en, digamos, o sea, no solo con la concha marina, sino también reproducidas en cerámica. Por ejemplo, la cultura moche posterior, digamos, a Chavín también. Es la misma 20. Trompeta, digamos. Es la misma trompeta, pero, bueno. Ahí ya, o sea, con el diseño del artesano. Y decíamos, esto no es hueco, esto tiene todo un tubo dentro, yeah, por la frecuencia. Entonces solicité en aquella... Cuando no lo encontraban naturalmente, el material lo fabricaban. Totalmente. O había algún estrés natural para obtener esas conchas, digamos, uh-huh, así. O los intercambios por ahí se veían mermados por cualquier cuestión de conflicto. Bueno, estas culturas. Pero también para mejorar el diseño. ¿A qué me refiero? A que las embocaduras son fundamentales para la obtención de sonido. Entonces, ¿qué hicieron los moche? Construyeron, replicaron las formas de los caracoles, pero adentro había una simetría, no particularmente como las de los strombus, que es una simetría prácticamente en punta, sino que le dieron una curvatura acústicamente mucho más apta y desarrollaron una forma de embocadura con un direccionamiento del soplo del músico que optimizaba, uh-huh, todos los recursos para no solo obtener sonido, sino una buena calidad de sonido. Entonces, en aquel momento estaba trabajando en el Ethnologisches Museum en Berlín y les digo, aquí, para saldar la cuestión, tenemos que sacar radiografías, por lo menos. No, pero es que estas están... Miren, no se van a arrepentir, sino que hay que pedir autorización, muchas cosas. Se sacaron las radiografías. Y bueno, fue todo un mundo que descubrimos adentro. De cómo se iban construyendo desde un pilar o columela en el centro, todo un pastillaje con los dedos, iban buscando esa curvatura acústicamente óptima. Y después había un trabajo externo que parecía un moldeado, cuando en realidad en la radiografía veíamos hasta la impresión de los pulgares para hacer el pastillaje. Y ahí observábamos también que las boquillas se construían por separado. O sea, que había todo un estudio acústico de la boquilla, a ver si estaba, si no estaba. Y después, una vez que se ensamblaba, alguien con un sentido musical muy marcado introducía un objeto muy delgado, como una varillita o algo así, y generaba el ángulo de direccionamiento del sonido para que la vibración llegara perfectamente regular a todo el sistema, de tubo en el interior. Eso fue maravilloso. Y por el otro lado es que, bueno, trompeta en forma de strombus. Sí, pero ¿qué es trombus? Sí, Galeatus, gigas, peruviano. Entonces hicimos con los malacólogos de ahí de el Museo de Ciencias Naturales en Madrid todo el seguimiento de procedencias, de dónde hasta dónde se dan determinados conchas, se podían obtener estas conchas marinas y demás. Y veíamos que dentro de culturas cusqueñas, por ejemplo, ya más tardías, había de estrombulligas, pero las estrombulligas no vienen de... Explica un poquito más eso de estrombulligas y... Son distintas especies o variedades, de la familia del estrombus, que es un tipo de caracol con, ajá, un tipo de concha marina. Uh-huh. Cada una de estas estrombulligas o galeatos o peruvianos va a tener una forma de concha muy determinada, pero en el interior tiene eso que los identifica como estrombus. ¿Y qué pasaba? Que hay ciertas conchas que vienen del Caribe, no del Pacífico. Y yo las estaba encontrando en las zonas de Cusco. ¿Cómo es que se daba ese movimiento, no? Pero bueno, y ahí venía que posiblemente no sea tan tardía o posiblemente no sea original en el tiempo. Bueno, y se abren otras digamos, cadenas de preguntas, ¿no? O, por ejemplo, faciolárides que tienen unas formas muy esbeltas de conchas marinas, y cómo ciertas culturas incluso producían láminas doradas con las cuales las recubrían, y se le daba al simbolismo de estas trompetas, digamos, una presencia muy particular. Y bueno, el sonido de las guayaque papututu, como se dice, es fundamental para las culturas andinas, y digamos, dentro de todo sus expresiones, no solo de guerra, sino rituales y de ceremoniales sociales muy importantes, ¿no? ¿Te has concentrado en las culturas andinas o...? Particularmente sí, pero... ¿No eso lleva, los mapuches? Claro, eso lleva una mayor exigencia. Cuando uno quiere hacerse especialista en algo, debe conocer todo el resto como para saber si es o no es, ¿no? Estamos primero en permanente comunicación con quienes estudian distintas culturas. He tenido la suerte de participar en muchos proyectos de investigación en distintas culturas, de dirigir proyectos de alumnos, al momento de egresar, que les interesa toda esta cuestión de la etnomusicología, y hemos trabajado, sí, por supuesto, en áreas mapuches, en Aucapán, Chiquilihuín, y realmente, bueno, la información es impresionante. Bueno, todo eso de lo que estábamos hablando, digamos, la importancia del ritual, por ejemplo, y la música dentro del ritual, claro, ¿no? Y de la cultura de los mapuches. Y no todo es ritual también, ¿no? Está lo festivo, ¿no? Sí, y cuán festivo puede ser lo ritual y lo ritual festivo. Y también es, yo me gusta pensar en un modo de concebir la sociedad, la naturaleza, la función del hombre en la naturaleza, y cómo el hombre se expresa a través del sonido para lograr este tipo de relaciones. Hay cosas muy bellas a las cuales he tenido acceso porque las mismas culturas así me lo han permitido, en algunos rituales en los que el hombre autoriza o sigue manifestando esa comunión con los distintos mundos, ¿no? ¿En qué sentido? En que el hombre no se considera a sí mismo como un ser superior o una especie que pueda decidir sobre el resto de las especies y sobre todo aquello que se manifiesta en la naturaleza, ¿no? Está integrado. Entonces, esa integración le hace tener niveles de responsabilidad muy altos, tan altos que hasta establece niveles coloquiales y familiares, poniéndole nombre a los cerros o saludando a cada uno de los cerros. Incluso en la crianza, se habla mucho de la crianza del agua, la crianza de la tierra. ¿Por qué? Porque está esta relación afectiva en la que el hombre es padre del agua y el agua se transformará en su madre a través de todos los beneficios que otorga, ¿no? Entonces, con... Hay muchos cantos a la Pachamama, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, ¿no? Con Apaza Ticona, que es uno de los doctores allí de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, con el que trabajamos. Bueno, él trabaja con la comunidad en el respeto que hay, por ejemplo, en la crianza del agua. Llegan, digamos, las entidades oficiales y consideran que canalizando y cementando toda una acequia hay mayor aprovechamiento del agua. Y deja desprovisto de sentido esa relación entre el agua y el pueblo. Por ejemplo, tuve la suerte de participar también en la Plaza de Puno cuando salen los representantes de gobierno y vienen los representantes de cada uno de los ayllus o de las comunidades a hablar con él, y uno le dice: se nos están muriendo las totoras, ya no encontramos más los sapos, ya no tenemos más las ranas, ya no encontramos el perfil de la acequia humedecido por el agua y esperando ser humedecido, que es el seco donde vive el hombre. Entonces, es como que el progreso muchas veces no contempla lo que realmente es importante para determinadas comunidades. y yo diría que si hablaran más con ellas habría una mayor comprensión y unificar lo bueno del progreso, las buenas de las técnicas, claro, pero también lo bueno de esta cosmovisión que es tan importante, ¿no? Entonces, con Jorge Apaza Ticona recorríamos esto y es muy importante su trabajo sobre esta cuestión de la crianza del agua y cómo le hablan al agua, cómo observan la tierra, observan las plantas, observan las diferentes especies de pájaros, de iguana y demás. Y a través de ello organizan, prevén un ciclo de siembra y cosecha de acuerdo a si el año va a tener mayor o menor cantidad de lluvias, etcétera, etcétera. Y el sonido está siempre presente. Siempre con música. Hay cantos al agua, hay cantos para arrullar al agua. No en vano, en ciertas comunidades, cuando se hacen los instrumentos de viento, los sikus, las cañas, como le llaman ellos, se los deja reposar al lado de lagunas, porque tienen que en la noche ser embebidos por los espíritus del agua o de lo que fuere, porque si no, no tiene sentido. A mí me construyeron una familia instrumental, los machos, las hembras, los hijos, bueno, y todo lo demás, y lo hicieron con la medida de mi palma de la mano, ¿no? Porque es como son dimensiones proporcionales, ¿no? Entonces, ¿para qué te vamos a hacer una familia que vos no puedas tocar? Entonces, y hubo toda una conversación conmigo, que para qué las quería, entonces de ahí la selección de la caña, de dónde vendría, cuánto tiempo quedaría allí. Bueno, yo tengo una particularidad, que mi cabello es pelirrojo, entonces eso también trae determinadas connotaciones en relación con la música, en relación con los instrumentos de viento y qué sé yo y qué sé en cuanto. Están al tanto de todo, ¿no? Entonces, no desperdician hay nada. Ese es tu sonido, te dicen después, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya lo hicieron todo a proporción y a medida, viene alguien que toma el tono de mi voz, el tono de mi risa, alguien que me ha estado estudiando mientras yo hablaba, y viene con un cuchillito muy finito y él le hace un corte específico que logra ese microtono de diferencia que produce una dureza que es muy particular. Y dice, bueno, esta ya tiene como tu alma o tu forma, ¿no? Y tal vez esto tenga que ver con yacimientos arqueológicos en los que se han encontrado tumbas con instrumentos rotos. Uh-huh. Tal vez esos instrumentos ya fallecidos... Bien. Eran, le habían hecho el sonido eran a la ritualmente que digamos, ¿no? Entonces bueno, todas esas cosas son realmente fascinantes, demandan mucho sentido de la precaución, claro, cuando estamos estudiando todo esto. ¿Por qué? Porque bueno, hay veces que vemos los datos y decimos sí, pero ¿cómo lo constatamos? ¿Cómo lo damos a conocer? Lo que pasó con los sistemas de afinación, cuando la mayoría, o sea, yo vengo con todo un estudio de la musicología en el que la música prehispánica era o tritónica o pentafónica y de pronto, bueno, encuentro culturas con sistemas de afinación muy sofisticados que seguramente demandaron la existencia de sistemas de registro también para ese tipo de trabajo. Wow. Y ese es otro cantar. Bueno, le va a ir muy bien, a Mónica. Mónica Agudemos, etnomusicóloga, antropóloga, en fin, ¿no? Son varias disciplinas que se necesitan para poder tener uh-huh. esta especialización. Bueno, y está arrancando entonces a las 5 de la tarde del viernes. Del viernes, ahí exacto. Está. Del viernes. Y después se continúa el sábado a las 10 y media. En el MAPI. Reiterame de vuelta las formas de inscribirse, ¿no? De acá al viernes, ¿no? Aquellos que les interese hacer el curso de arqueomusicología, etnomusicología en el MAPI con la profesora Agudemos, se pueden comunicar con el MAPI a través de su teléfono 2916-9360 o acercarse hasta nuestra sede, que es 25 de mayo 279 entre Colón y Pérez Castellano, o también pueden contactarnos por nuestra página web, que es www.mapi.uy, o nuestro Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un a ti, gusto Nelson, enorme. Por este esto ha sido una clase, pero además con una pedagogía sumamente agradable. Hemos aprendido con ganas, ¿no? Totalmente. La verdad. Y ahora, bueno, hay que involucrarse ahí, hay que estar muy presentes en el seminario intensivo de este viernes y sábado próximos acá. Bueno, un gusto, bienvenida. ¿Volvés a Córdoba? ¿Vivís en Córdoba? Vivo en Córdoba. Sí, sí, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, la investigación mía también me obliga a moverme mucho. Estás en un punto estratégico ahí. Estoy en un punto estratégico, verdaderamente. Bueno, un gusto enorme. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.